Te recuerdo cuando era niño. Y me diste todo tu amor. Fueron años de alegría. Esperanza y pasión. ¿Cuánto tiempo pasamos juntos? De la mano tú y yo. Cantabas en primavera cuando las flores decían ver. Te recuerdo cuando era tus palabras fueron poemas, poemas cautivos de mi quehacer. Soñamos juntos por la vida. Profundos de mi ayer. Te cantaré por todo el mundo. Te buscaré. Te recuerdo cuando era niño y me diste todo tu amor. Fuiste mi madre y mi amiga. Te recuerdo junto a mí. Hace tiempo que te has ido. Pero te llevo en mi corazón. Buscaré por todo el cielo. Y te cantaré.